dejó paso a las señoras y subió lentamente tras ellas. Schwartz no bajaba. Habíase detenido. Piotr Ivanovich sabía por qué. Sin duda quería hablarle para preparar una partida de whist. Las señoras habían tomado la escalera que conducía a las habitaciones de la viuda. Schwartz, con sus gruesos labios seriamente contraídos y una mirada jovial, moviendo las cejas, indicó a Piotr Ivanovich la habitación mortuoria situada a la derecha. Piotr Ivanovich entró, como ocurre siempre, con la incertidumbre de lo que se debe hacer. Solo sabía una cosa: que persignarse no está de más en semejantes circunstancias. Pero no estaba seguro de si las señales de la cruz debían o no ir acompañadas de saludos. Y eligió el término medio. Al entrar en la habitación, comenzó a hacer cruces rápidas, inclinándose como si saludara. Al propio tiempo, en cuanto los movimientos de manos y de cabeza se lo permitían, examinaba el aposento. Dos jóvenes salían haciendo cruces. Uno era colega, sobrino probablemente del difunto. Una señora, pequeña y vieja, permanecía inmóvil allí, y otra, de cejas extrañamente levantadas, le hablaba en voz baja. El sacristán, vivo, animado, en redingote, leía con mucha expresión y tono que excluía contradicciones. Gerasim, el mujik, espolvoreó algo en el suelo. Al notar aquello, Piotr Ivanovich percibió al mismo tiempo cierto olor de cadáver en descomposición. En su última visita a Iván Ilich, había ya visto a aquel mujik que hacía de enfermero y era muy apreciado por el muerto. Piotr Ivanovich continuaba haciendo cruces y saludando ligeramente en la dirección intermedia ante el féretro, el sacristán y las imágenes depositadas en el ángulo de una mesa.